Fernando, bueno, estamos en conversación con Fernando Yones Guala, hermano de Facundo Yones Guala, vocero también de Facundo, ya entendiendo que este martes se inicia el juicio por el cual él está presuntamente involucrado, ¿verdad?, del incendio del fondo Pisu Pisue. Bueno, tú ya dabas cuenta de una serie de... de visión que tiene el pueblo nación mapuche respecto del tratamiento informativo y también de la persecución política que hay a distintos líderes del pueblo mapuche. Quisiéramos entender, o ya hemos tenido la posibilidad de conversar también con tu madre, pero volver a reiterar el por qué se persigue a Facundo Yones Guala, entendiendo que, si bien está en este momento, en unos minutos más va a entrar a una audiencia del juicio para ver si es que estuvo involucrado o no en este incendio en el cual se le atribuye, ¿por qué se habla de persecución política en este caso? Y entendiendo que también hubo un juicio anterior, el año 2013, donde la mayoría de los involucrados fueron absueltos y la única condenada fue la Machi Millaray Huichalaf, que ella lo señalaba que fue una condena política. Bueno, así es. Como decía anteriormente, ambos estados llegan al punto de romper con la legalidad misma. Y bueno, acá podemos hablar de la persecución política, que no es solamente una denuncia que se hace desde el pueblo mapuche, sino que es algo que ha salido a la luz en distintas instancias judiciales. La persecución política está comprobada por ambos estados, sucede. Desde el año 2008 que el lonco Facundo Yones Guala está siendo perseguido por ambos estados. En su principio lo hacían de manera obviamente ilegal, pero sin hacerlo público. En estos últimos años ha salido a la luz porque incluso ellos mismos han manifestado esta complicidad para perseguir al pueblo mapuche. En distintas instancias judiciales ha salido a la luz la persecución que hay contra el lonco Facundo Yones Guala. En el mismo juicio del año 2013 salió la persecución que sufrió la gente que fue sometida a este montaje mediático, político y judicial, entre ellos el lonco Facundo Yones Guala. Pero en Argentina, en estos momentos, hay un agente de inteligencia del Estado, lo que sería la AFI acá, creo. Y hay dos fiscales, hay un jefe de fiscales y otro fiscal común, se podría decir. Y hay dos comisarios, uno de estos miembro de la Policía de Investigaciones de la provincia del Chubut. Estas cinco personas están siendo procesadas por espiar ilegalmente al lonco en complicidad con el Estado chileno y con la Interpol. La PDI también está detrás de esto, pero bueno, no le han llegado esta instancia judicial al Estado chileno, pero bueno, por el lado argentino estas personas están siendo están procesadas, están previas a un juicio por espiar en un momento al lonco Facundo Yones Guala y también como un efecto en cadena a distintos luchadores sociales y referentes de la lucha mapuche y no mapuche también, la lucha de distintos ecologistas y medioambientalistas y bueno, también que trabajan en medios de comunicación. Y esa es la persecución comprobada de parte del Estado contra el lonco Facundo Yones Guala. Hay múltiples informes de inteligencia de ambos estados sobre el lonco Facundo Yones Guala y dichos informes lo único que sacan que revelan es que el lonco es un luchador social más del pueblo mapuche y no está comprobado bajo ninguna causa y no hay ni la más mínima prueba de lo que lo acusan ambos estados. Entonces, el que hoy esté en juicio acá solamente es la excusa de tenerlo acá, la causa conocida como Pisu Pisue. Es la excusa para seguir perpetuando la prisión del lonco, la persecución, la estigmatización y la difamación hacia la sociedad. Porque de lo que lo acusan no existe prueba alguna. O sea, ahí es donde denunciamos el montaje, ahí es donde denunciamos la violencia política que ejerce el Estado y dentro de esta violencia también Tenemos que recordar los crímenes políticos que comete el Estado, estos crímenes del terrorismo de Estado, como es el caso de Santiago Maldonado, que fue desaparecido por exigir la libertad y no extradición del lonco Facundo Yones Guala, se sufrió la desaparición forzada seguida de muerte. Si bien hace unos días su causa fue cerrada, esto será apelado y será llevado a instancias internacionales de parte de la familia y distintos organismos de derechos humanos que vienen acompañando la causa. Pero bueno, estos crímenes que comete el Estado son la única respuesta que hay en base a este pedido histórico que tiene el pueblo mapuche, que es dialogar. Así como se hizo con la corona española, que se llegó a distintos tratados respetando al pueblo mapuche, de eso se trata, respetarnos, pero bueno, lamentablemente para este mundo occidental el respeto no existe y en esta falta de respeto por la vida y por el prójimo es que suceden estas situaciones como es la persecución, la judicialización del lonco Facundo Yones Guala y los montajes a los que son sometidos nuestra gente en todo el Walmapu. Bueno, reiterar a nuestros auditores y auditoras que estamos en una conversación con el vocero del lonco Facundo Yones Guala. Fernando Yones Guala nos está acompañando en estos momentos, está conversando respecto de la situación de su hermano, que inicia su juicio acá en Chile, específicamente en el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, a las 9 de la mañana. Y atendiendo a esa contingencia, también quisimos profundizar respecto de la situación del lonco Facundo Yones Guala. ¿Qué se espera de este juicio, Fernando? ¿Qué evalúa también la defensa respecto de la falta de pruebas también que hay ante la acusación que se le hace al lonco? Bueno, hablando técnicamente con lo que respecta a la carpeta judicial, a las pruebas que no existen, sino que es solamente un bulto de múltiples hojas que intentan probar algo que no pueden. Se espera la absolución total del lonco Facundo Yones Guala, pero claramente a estas alturas, en todos estos años, ya han pasado 5 años en los cuales han transcurrido diferentes cosas, queda más que comprobado que esto es un juicio netamente político. Es decir, las presiones políticas y empresariales que hay detrás de este juicio son las que han llevado a que este juicio hoy en día se esté llevando adelante. Entonces, no confiamos en la justicia. La justicia no es verdadera. Lamentablemente esto sucede en toda Latinoamérica, no solamente en territorio mapuche. La veracidad de la justicia está altamente cuestionada por la sociedad, puesto que la justicia está funcionando directamente para los intereses políticos de los gobiernos de turno y por ende para los intereses económicos que hay detrás de cada gobierno. Entonces, en ese sentido, entendemos que lo que pueda surgir o no en este juicio tiene mucho que ver con la presión social, con la presencia que se genere en las afueras del juzgado, esperando, como decía anteriormente, la absolución total del lonco Facundo Yones Guala y que cese esta persecución. El lonco ya lleva más de 3 años y medio encarcelado por esta causa y en estos 3 años y medio... Este juicio lo podrían haber llevado adelante 2 años atrás si quisieran, pero por algo se ha perpetuado la prisión, porque por esto mismo, al no tener pruebas, ellos necesitan mantenerlo al lonco preso y seguir difamando su persona y seguir vulnerando sus derechos humanos y libertades fundamentales. Y bueno, pero en algún momento el juicio tenía que llegar, el juicio llegó hoy. Y bueno, llegamos con la fortaleza y con la dignidad en alto, no así como los Huincas. Los Huincas no, ni siquiera pueden mirarnos a la cara porque no tienen la altura moral después de todo lo que han hecho con nuestro pueblo, no solamente con el lonco Facundo Yones Guala, sino con toda nuestra gente posterior a la creación de ambos estados. Bueno, reiterar a nuestros auditores y auditoras que estamos con Fernando Yones Guala, hermano de Facundo, conversando respecto del juicio que se va a llevar a cabo durante este martes al Lonco Mapuche. Bueno, finalmente, para ya ir terminando, Fernando, me gustaría saber quiénes van a acompañar este proceso de juicio. No solamente la familia de Yones Guala, en tu caso, va a estar presente en estas audiencias que ya se espera que dure una semana el juicio. Vamos a ver cómo se va a ir desarrollando la situación, pero hay más convocados también para acompañar al Lonco Facundo Yones Guala. Si nos pudieras precisar también quiénes vienen, y también atendiendo que justamente hoy día martes hay una movilización, un anuncio a una marcha, atendiendo también a este tema, a la libertad para Facundo Yones Guala, pero también a la justicia por la muerte de Camilo Catrillanca, el fin de las zonas de sacrificio y otros temas que también les preocupan a la sociedad en general. Así es, por ejemplo, esta marcha, una de las consignas es la libertad del Lonco, el caso del huichafe Camilo Catrillanca también. Dentro de la gente que va a llegar, está confirmada gente de la zona de Temucuicuy, de Temuco y alrededores, gente mapuche de la zona de Puerto Montt, de Osorno, de distintas zonas, Lafkenche también van a llegar. Todavía no tengo precisado qué día va a estar cada uno, pero ya han confirmado su presencia. Y bueno, así de distintas, tanto organizaciones como comunidades mapuches se harán presentes para acompañar este juicio, como decía anteriormente, emblemático e histórico para el pueblo nación mapuche. Y también, bueno, van a llegar comunidades del Puelmapu, van a llegar organismos de derechos humanos también a observar lo que sucede en torno a este juicio. Así que esperamos también y hacemos la invitación a toda la audiencia que se pueda acercar, a compartir con la gente, a informarse también y a entender un poco más en profundidad qué es lo que está sucediendo no solamente en el Puelmapu, sino con todas las otras comunidades que van a estar acompañando este proceso judicial, este montaje político, mediático y judicial. Así es, Fernando. Bueno, y justamente en el tema de la información me quiero quedar porque Fernando Yones Guala va a participar de un programa que se va a realizar en esta radio, se va a emitir desde las 8 a las 9 de la noche, que tiene como función también dar a conocer lo que está pasando con el juicio de Facundo Yones Guala. Si pudieras hablar un poco de esta iniciativa y también invitar a la gente a escuchar la radio y también el programa que van a desarrollar en este contexto del juicio a Facundo Yones Guala. Así es, si bien minuto a minuto se va a ir volcando lo que suceda a través de distintas redes sociales y medios informativos, estaremos a las 8 de la noche brindando una información más detallada y también con otros invitados de distintos territorios para que puedan entregar su palabra. No solamente de apoyo, sino que puedan contar cuál es el conflicto que sucede en dichos territorios de los cuales provengan. Así que también están todos invitados a escuchar este programa que va a estar, va a tener mucha información y va a tener un contenido bien rico en información, y queremos compartir toda esta información con ustedes, así que están todos invitados a este espacio. Bueno, y así es, ya terminamos esta entrevista con Fernando Yones Guala, vocero y hermano de Facundo Yones Guala. Muchas gracias por permitirnos también dar a conocer en profundidad lo que está sucediendo con tu hermano, y bueno, ya vamos a estar siguiendo entregando mayores detalles, ya sea durante la misma jornada informativa hasta que dure el juicio, pero también con este espacio de programa que va a iniciar este martes a las 8 de la tarde por la 90.1 en Dial FM y también por la señal online www.radiowatch.cl. Muchas gracias, Fernando. Feleitati, feimute tañisungu, chaltumaita munal kutui, compu mapuche queche, ca cachipate queche ca fei. Soy no trancleain, soy trauleain, feña año chiquete, ultra programa in contain mapuchin, mapuchingen, pupeñi pulamien, feña, huehuain, pupeñi pulamien, marichi huevo.